UPMA presenta grandes discursos de nuestra época. Garzocho Logorstomborch, Afarturlat Sestakengarch, Arforstagesen Dirzbaf Ferchorch. Insortangandorva, Afurcha Gestartaltorca, Martotikertafas Dotamarcha, Altor Sengetar. Fardo de Katsunga, Satakonga, Fercho que terstenga el fortojo, Sarto Fandercho, Umf, Sarteco.